Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Me gustaría leer y compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice así: No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Nos preguntamos, amable oyente, en este pasaje, sobre todo, ¿qué significa esto? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Son muchos los cristianos que tienen serios problemas para entender esta declaración del apóstol. Cuando escuchamos las diversas interpretaciones que se dan a estas palabras, notamos que el problema radica en la falta muy común de tomar un texto sin tener en cuenta su contexto. Debemos hablar un poco acerca del Espíritu Santo y descubrir qué dice la Biblia sobre este tema, cómo y cuándo el cristiano lo obtiene y cuál es el significado de las palabras que nos ocupan en este estudio. Lo primero es que nunca debemos de olvidar que el Espíritu Santo es un don de Dios. En otras palabras, no recibimos por obra, ni gimiendo, ni llorando, ni orando. Es un don de Dios. Solamente lo recibimos tal como ocurre con la salvación. Cuando el pecador oye el Evangelio, por la fe recibe a Cristo, creyendo en Él, en ese momento también recibe el Espíritu Santo. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Allá en Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En segundo lugar, ¿cuál es la prueba de que el cristiano recibió el Espíritu Santo? La prueba es, amable oyente, que el que acaba de recibir a Cristo comienza a hablar a otros del mismo Salvador. Allá en Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta usted, amable oyente, que esto es lo que hicieron los que recibieron el Espíritu en Pentecostés? Ellos inmediatamente, al recibir el Espíritu Santo, se pusieron a ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notemos cómo Pedro lanzó su poderoso sermón con el resultado de 3,000 personas que fueron salvos. Allá en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42, encontramos que dice lo siguiente: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amable oyente, incluso el milagro de haber hablado ellos en idiomas que nunca estudiaron, todo fue en beneficio de la proclamación del Evangelio. En aquel momento glorioso, maravilloso, en el cual ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, hasta el Espíritu Santo mismo les dio dones en ese momento para hablar en otras lenguas, con el único fin y propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así que indudablemente, esto de recibir el Espíritu Santo, el saber, tener la prueba de que recibimos el Espíritu Santo, la mejor prueba de esto es que el Espíritu Santo, estando en nosotros, nos impulsa a predicar acerca de Jesucristo. La tercera pregunta que nos hacemos en relación a esto de ser llenos del Espíritu es: ¿en qué momento el cristiano recibe el Espíritu Santo? Bueno, lo recibe al entregarse por fe, arrepentido de sus pecados al Señor Jesucristo. En Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No podría ser de otra manera, mi amable oyente, porque es mediante el Espíritu Santo que el Señor habita en nuestro ser. Efectivamente, es así. En cuarto lugar, nos preguntamos: ¿debe el cristiano pedir el Espíritu Santo? No, no, no, no, no. El Señor es quien lo dio, tal como lo leemos allá en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, y dice allí: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice la Biblia. Entonces, no necesitas pedir, rogar, suplicar, hacer ayunos, oraciones, para que usted sea habitado por el Espíritu Santo. Nada que ver. Dios da, a través de su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo a todos aquellos que depositan su fe en Cristo. En el mismo momento de aceptar a Jesucristo por Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar la vida del que cree en Cristo. La quinta pregunta es la siguiente: ¿debe el cristiano pedir la plenitud del Espíritu? O como algunos llaman, la llenura del Espíritu. No, no, no, no. Porque Dios no nos da el Espíritu por medida. En el momento de recibir a Jesucristo, el pecador perdonado recibe la plenitud del Espíritu. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, allá en Juan capítulo 3, versículo 34. Y allí dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, la plenitud del Espíritu no es por pedido. La plenitud del Espíritu es por obra y gracia de Dios, y lo que Él da, lo da en plenitud, no lo da por medida. En sexto lugar, podemos afirmar que todas las veces que recibieron a Cristo como Salvador personal, fueron llenos del Espíritu. En Hechos capítulo 2, versículo 4, por ejemplo, encontramos que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, note bien, fueron llenos del Espíritu Santo en el momento de creer. Allá en Hechos 4, 8 también dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Note bien. También allá en Hechos capítulo 7, versículo 55, dice: pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice. Y ahí en Hechos capítulo 4, versículo 8 también dice: Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Allá en Hechos capítulo 9, versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. También allá en Hechos capítulo 11, versículo 24 encontramos que dice lo siguiente, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, dice. En Hechos 13, 9 también encontramos entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice. Todos los cristianos son y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende esto? Si se leen con cuidado todos estos textos sobre la plenitud del Espíritu Santo en cada creyente, notaremos, amable oyente, que de parte de Dios, nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Lo que nos corresponde es entender por qué existen órdenes tales como sed llenos del Espíritu. No se necesita mucho estudio para darnos cuenta cuál es el significado de esta orden divina. Lo que debemos hacer no es pedir más del Espíritu, sino vivir conforme al Espíritu. Note lo de Gálatas 5:16, en donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los versículos siguientes, el apóstol Pablo ofrece una lista de las características del fruto de este andar. Pero en varios otros pasajes tenemos más cuando se nos dice que sí y que no. En el Pentecostés todos recibieron la plenitud del Espíritu tal como dice en la Biblia y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero luego al escoger a los diáconos se anuncia, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí tenemos la respuesta. Podríamos parafrasear esta solicitud así. Busquen entre ustedes a hombres ya regenerados, es decir, salvos, que tengan buen testimonio. Cuando dice lleno del Espíritu Santo, esto de ninguna manera significa que los que no estaban llenos debían pedir más y más y más y más, sino que debían pedir, sí, pero que el Señor les ayude a contar con ese buen testimonio. Este mismo principio lo vemos en muchos otros textos donde se habla de ser llenos del Espíritu. Toda persona salva, mi amable oyente, está llena del Espíritu Santo. Pero no todos los cristianos tienen buen testimonio, lamentablemente. En otras palabras, no viven según las normas del Espíritu Santo. En tal caso, lo que el cristiano debe pedir es que el Señor le ayude a hacer un testimonio para su gloria en su vida diaria. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora, que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.